pena, la tristeza y el quebranto. Al recordarme de ti, madre querida, cuando en tu seno y amor me acariciaste, reconociéndome por hijo de tu vida, hoy no olvido los consejos que me dabas cuando mi madre de mí se despedía, porque no hay amor más verdadero que reemplace a la madrecita mía, porque no hay amor más verdadero que reemplace a la madrecita mía. Hoy me encuentro al frente de tu fosa, vengo a sequearte un manojo de azucena, una oración de homenaje a tu memoria, para que ruegues a Dios siempre por mí. Hoy no olvido los consejos que me dabas cuando mi madre de mí se despedía, porque no hay amor más verdadero que reemplace a la madrecita mía, porque no hay amor más verdadero que reemplace a la madrecita mía.